loud sound it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That were no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a Bien, pues ahí teníamos a David Bowie con esta canción llamada Starman de 1972. Ya son las 3:09 aquí en la cabina de Radio Kusei. Aquí adentro mucho calor, pero allá afuera como que está a gusto, ¿verdad? Para los que nos escuchan en FM y están caminando por esta bella escuela, disfruten su momento porque está haciendo mucho calor acá en los salones. Y por cierto, ya no huele tan mal, ¿verdad? Como ayer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a continuar con algo de Van Halen para comenzar Classic, para que vayan agarrando un buen sonido Classic. Esto que vamos a escuchar es Jump, Van Halen, aquí en Classic, en el 96.7. We'll be right back. Sensei Radio Classic, el lugar donde viven los clásicos. Nos vamos con esto de ZZ Top. La canción se llama Tush, acá en Classic. ¿Cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Crusade Network Radio. Búscanos en Twitter, @ Radio Crusade FM. Esto es Classic. Estamos de regreso en Classic, el lugar donde viven los clásicos, aquí con el señor Aldo en los controles. Y bueno, pues escuchábamos a Tosh, esta canción de ZZ Top. Y vamos a continuar con más música. Vamos a recordar a una banda de Inglaterra que se llama Jethro Tull, todavía la tenemos en vida. Vamos a escuchar esta excelente canción llamada Dulce Sueño, Sweet Dream, aquí en Classic, a través de Radio Kusei. Daddy's

escuchando Classic. Y bien, pues estamos de regreso ya, 3:27 minutos. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, la escuela más prestigiada del país y de todo el mundo, donde los ingenieros siempre tienen soluciones a los problemas. Por eso muchos dicen, ¿por qué tienen una estación de radio? Pues, ¿a qué se deberá? Pues, porque somos hábiles para todo, seguramente es por eso. El señor Aldo, obviamente que también tiene habilidad para todo, por eso es un excelente ingeniero, así como todos los que estamos en el CUSEI. Y bueno, vamos continuando con más música excepcional. Escuchábamos algo de los 10 Years After con la canción I Love the Change the World, un gran clásico con su excelente solo de guitarra. Y ahora vamos a continuar con algo de una gran banda, porque hay que aclarar que lo que vamos a poner es como de banda, pero de banda buena, y de banda que no es como la de aquí, que es pésima, esa banda que es horrible. Vamos a escuchar a Chicago, que nos presentan Call on Me, aquí en Classic. solo en Cusey Radio. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de Sky de Reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2, a través de CuseyNetwork.net. Perdón, señor cardenal, chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche, sábados 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseyNetwork.net. Búscanos en Facebook como Cusey Radio FM. Estás escuchando y estamos de regreso aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bien, pues vamos a continuar con más música. Ya pasa de la media hora, 3:33 minutos. Y vamos continuando con esta canción ochentera que se llama I Want a New Drug. Que quiero mi nueva droga, ¿verdad? Y esta canción es presentada por Huey Lewis and the News, banda muy importante en los años 80, y que más adelante en este programa vamos a recordarlos con otra canción, y al rato les digo por qué. Así que vámonos con esto. Señor Aldo, operador, por favor. el lugar donde viven los clásicos. Love, love above. Now it's gonna take me in love. Ustedes escuchan Classic. Escuchábamos al grupo Free con esta canción llamada All Right Now. De 1970, esta banda estuvo en aquel memorable concierto de la isla de Wight, donde tocó Jimi Hendrix, donde tocó Emerson, Lake and Palmer, Jefferson Airplane, un largo etcétera. Fue 1970, allá en Inglaterra, y Free comenzaba. Y ya tenía esta canción, imagínense cómo se prendió la gente. Bueno, vamos a continuar con más música aquí en Classic. Y antes que nada, recordarles que nos visiten por facebook.com/classicradio. Y bueno, pues denle un like. Y bueno, pues también pueden dar comentarios, etcétera, etcétera, subir fotos, lo que ustedes gusten. Vamos a continuar con un par de canciones. Las vamos a poner juntitas para que las disfruten. La primera canción es a cargo de Supertramp con su canción Bloody Will Ride. Y después nos ligamos con este excelente grupo que ya hace algunos meses estuvo acá en Guadalajara. Se llama Earth, Wind and Fire, Tierra, Viento y Fuego, que nos presentan Shining Star aquí en Classic. The blood. what your life can truly be. Shine a star for you to see what your life can truly be. En Cusey Radio, Classic, el lugar donde viven los clásicos. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. Radio Cusey 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Esto es Classic. Nos hacen al aire cuando aparentamos. Bien. Bueno, es que aquí estaban. Aquí llegó el profe, ¿qué pues, hombre? ¿Qué pues? Un saludo para el profe Eduardo, que aquí nos asustó dentro de la cabina. Quiero recordarles que hay un evento bastante importante que no deben de pasar por alto. Me refiero a la cuarta Feria del Empleo Cusey 2012, que se va a llevar a cabo el día 6 de septiembre. Váyanlo anotando, 6 de septiembre de este año, de 9 a 4. Dense una vuelta en la mañana. Va a ser ahí en, precisamente en el edificio A de Rectoría, que es este que está pegadito al Boulevard García Barragán, ahí donde está el Prolex. Recuerden, el 6 de septiembre es la cuarta Feria del Empleo. Y si ustedes desean mayores informes, va a ser con el maestro Fernando Guerrero en la unidad de vinculación del CUSEI. Pueden marcarle al teléfono 1378-5900, extensión 27423. Y bueno, pues tienen que asistir con sus currículos bien elaborados, letra legible. Pónganle todas las habilidades que tengan. Quien tenga la autoestima baja y crea que no tiene habilidades, pues ahorita no puede pensar así, porque todos tenemos, aunque sea una habilidad, aunque sea una. Así que ya saben, cuarta Feria del Empleo. Y vamos a continuar con más música, ya con el último bloque de esta excelente tarde. Vamos a irnos con dos canciones. La primera, bueno, las dos canciones son bien ochenteras, para que se vayan dando una idea. La primera es de Love and Rockets. Esta canción se llama So Alive. Y después nos vamos con Cameo con World Up. Esto es Classic, no se vayan a despegar. Si están comiendo, mucho provecho. Échenle. Yeah. that's got everything to do with you. I'm alive. Yeah. Radio Cusey 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. A Classic. Recibiendo buenas noticias aquí en Classic. Bueno, ya continuando con la siguiente hora, para quien se acaba de conectar, pues les mandamos un cordial saludo. Se encuentra el señor Aldo en los controles, Aldo Jauregui, y acá su amigo y servidor Car, que me están informando que ya nació una sobrina. Es un gran gusto porque es hija de un primo de la familia materna. Es el primer primo, sexo masculino pues, que ya por fin tiene un hijo, una hija pues. Yo creo que voy a ser el que le sigue en la lista. Yo creo que en unos 5 años, ya cuando tenga los 25. Pero bueno, muchas felicitaciones para mi primo Víctor allá en Culiacán, Sinaloa. Ayer a las 11:40, a las 11:40 de la noche, entonces nació ayer. Bueno, vamos a continuar con más música y pues ahora vamos a hablar de efemérides. Tenemos un montón de acontecimientos, de nacimientos, etcétera. Vamos a empezar con este Roland Orzabal. ¿Quién es Roland Orzabal? Pues ni más ni menos que el líder de los Tears for Fears. No sé si ustedes lo conozcan. Él es el guitarrista y vocalista de esta banda inglesa. Y bueno, pues él nació en Portsmouth, allá en el Reino Unido, y con su amigo de la niñez, este Kurt Smith, fundó este proyecto de los Tears for Fears en 1981. Bueno, él nació el 22 de agosto de 1961. Y 20 años después formaría los Tears for Fears. Vamos a recordarlos con esto que se llama Shout, grita, aquí en Classic. Time. Classic. Y bien, pues escuchábamos la canción Shout a cargo de los Tears for Fears, recordando a este Roland Orzabal, que nació el 22 de agosto de 1961. Y vamos a recordar a otro gran músico, solo que este es sumamente legendario, me refiero a Keith Moon, este baterista extraordinario, nacido el 23 de agosto de 1946 en Londres, ahí donde fueron los Juegos Olímpicos. Fíjate, ahí ha sido cuna de varios artistas excepcionales. Bueno, pues este Keith Moon formó parte de los Who. Él empezó como a los 18 años a tocar en esta banda. Poco después obtendrían un éxito extraordinario gracias a la canción My Generation. Y pues vamos a recordarlos no con esa canción, vamos a recordarlo con dos canciones de Who que nos presenta Baba O'Riley. Y después viene otra baladita que después fue coberiada por Limp Bizkit. La canción se llama Behind Blue Eyes. Ellos son los Who. Aquí recordando a este Keith Moon, nacido el día de hoy, pero de 1946. We'll be right back.

Otra efeméride importante es el nacimiento de Ian Gillan, 19 de agosto de 1945. Este gran cantante de Deep Purple, que pues también es inglés. Ah, Inglaterra, ¿cómo tiene de artistas buenos, caray? Muy buenos artistas. Vamos a recordar a Deep Purple con esta maravillosa canción, Highway Star. Súbale, súbale, señor Aldo, por favor. Esto es Classic. Bien, pues escuchamos aquí la canción de Deep Purple, Highway Star, recordando a este Ian Gillan, nacido precisamente el 19 de agosto de 1945. Y ahora vamos a continuar con Queen. Queen, esta banda inglesa, van puras bandas inglesas este día, caray. Sí, es a honor de los Juegos de Londres. Pero bueno, este señor llamado John Deacon fue bajista de esta banda, fue miembro fundador. Él nació el 19 de agosto de 1951. Y bueno, pues él es ingeniero en electrónica. ¡Qué óboles! Chulada, chulada. Vamos a recordar a Queen con Another One Bites the Dust, de 1980, del álbum The Game, aquí en Classic. Pues escuchamos la canción de Queen, Another One Bites the Dust, otro más que muerde el polvo, un gran clásico que escuchaste aquí en Classic. Y vamos a recordar a otro gran artista. Este es un cantante excepcional, Robert Plant, vocalista de Led Zeppelin. También fue vocalista de estos señores que se llamaban The Honey Drippers, ya en la época de los 80s. Y bueno, pues él nació un día 20 de agosto de 1948. Y 20 años después, bueno, 21 años después, fundaría Led Zeppelin junto a Jimmy Page, junto al Bonzo. Y bueno, pues él se ha destacado entre todos los vocalistas, uno de los mejores de la historia. Él está en varias listas, por ejemplo la de Rolling Stone, la de Enemy, etcétera, etcétera. Siempre va a estar este señor Robert Plant. La otra vez, hace como, ¿qué será?, un año, vi una revista de Rolling Stone y él salía en la portada y pues ahí leí su reportaje que ya jamás va a querer tocar con Led Zeppelin. Hubo muchas broncas, ahorita él sigue cantando, él tiene una banda, pero ya Led Zeppelin ya la dejó. De hecho, decían que iban a tocar en la inauguración de estos Juegos Olímpicos, pero pues no se hizo. Qué caray, ¿no? Tocaron las Spice Girls y pues no era lo esperado. ¿Qué pasó, señor? Pues, ¿qué pasó? La reina quiso. Ahora sí que la reina y sus gustos. Vamos a recordar a Led Zeppelin con esta excelente canción, When the Leaf Breaks, para estas lluvias que están acosando a Guadalajara.

Power of Love a cargo de Hugh Lewis and the News. Es la canción que en aquel 20 de agosto de 1985 llegaría al número uno del Billboard de los Estados Unidos. Por eso recordamos nuevamente a Hugh Lewis and the News. Esta canción, pues yo imagino que la recuerdan de Back to the Future. Y bueno, pues es lo que escuchamos aquí en Classic. Ya faltan unos cuantos minutos para despedirnos. Quiero recordarles que a continuación viene un excelente podcast llamado Café Ácido. No se lo pueden perder, es un programa excepcional. Y después de Café Ácido viene BeatPix, podcast de tecnología, videojuegos, etcétera. Tampoco se lo pueden perder. No, ¿por qué se lo tendrían que perder? Bueno, vamos a irnos con otra canción más. Fíjense que ya para terminar esto de las efemérides, porque son muchas, pues, el día 26 de agosto, o sea, ya para el sábado, el domingo, ¿verdad? Domingo va a ser 26, se va a conmemorar, pues, el 42 aniversario de este concierto de la isla de Wii. Fue la última aparición de Jimi Hendrix. Poquito después, pues, se murió el pobre. Vamos a recordar a Jimi Hendrix con Fire, el fuego, aquí en Classic. Ha llegado el momento de retirarnos. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando este su programa Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bueno, pues vamos a despedirnos con los lados B, que no podían faltar en este programa. Por cierto, ¿qué pues con este Agustín que no se presentó este día? Le mandamos un gran saludo a Agustín. Un gran saludo para el Chilango. Y bueno, pues ya como que ya me distraje un poquito. Ha llegado el momento de despedirnos. Estas canciones las programó el señor Agustín González. La primera es a cargo de Funkadelic con Super Stupid. Y la última canción es a cargo de Tone McCount con la canción Natural High Part 2. La parte 2. Y pues eso es todo, muchas gracias. Quédense aquí en Radio Cuseid. Viene Café Ácido, después Beat Picks. Y para finalizar, llegan los conspiranoicos aquí en Radio Cuseid. Muchas gracias. Gracias, señor Aldo, señor Alfredo. Ya sabe, Alfredo, que es muy bueno para el jazz. Después a ver si hace su programa de jazz aquí en Radio Cuseid. Que estén muy bien, hasta luego. Todavía no. Ajá, no voy a tener hasta las 5. ¿Sí? Sí, huele a puro. Ahorita que no voy al baño. Ándale. A ver, yo no tengo. Entonces nos vemos en clase. Saque 100, señor. ¿De qué es? Muy, muy buena. ¿No había entrado? Sí, está bien. Bien aislado. Es mal, muy malo esto del Face, porque nos está distrayendo. Pero tienes que estar checando lo que... Sí, ya no hay Face allá. Lo quitar. Está bien, ¿no? Es que hay gente que no... Hay operadores que no están en el Face. Como el Ángel. Y ahí, güey, la rola. ¿Qué? La rola, güey. Ah. así me pasaba con el ángel. Sí, Ángel, ¿qué fue? Bueno, estoy acá con mi vieja, ¿eh? Pues, concentración. No, pues de hecho sí está bien por ese lado. Aquí en cabina te diré, pues sí se necesita estar un poquito más en contacto con las personas. ¿Va a programar usted ahorita? Sí, vamos a poner, bueno, ya lo programó él, el café ácido. Después viene Beat Pix. Nomás puso dos canciones en la lista, no sé cómo se pongan así. Así que... A ver, vamos checando, ¿sí? Clásica.